Yo. A la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Curiosamente, la época en que nosotros vivimos, la época de la burguesía, ha logrado simplificar aquellas contradicciones sociales, aquellos antagonismos de clase. Ahora podemos observar con absoluta claridad que la sociedad se haya dividida en dos grandes campos beligerantes, dos grandes clases sociales enfrentadas entre sí, la burguesía y el proletariado. El capital es un producto colectivo. No puede ser puesto en movimiento sino por la actividad conjunta de muchos integrantes de la sociedad. E incluso puede ser puesto en movimiento solamente con el concurso de todos los integrantes de una sociedad. El capital no es un poder personal, es un poder social. La condición esencial del capital es el trabajo. El trabajo que cada uno de ustedes realiza día tras día. La condición esencial del capital les tiene que quedar bien claro. Es el trabajo asalariado. El creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo han hecho que el trabajador pierda todo su carácter autónomo. Ya no tiene ninguna relación emocional con el producto que produce. Simplemente es un apéndice de la máquina. Entonces, solamente se le exige a él tareas muy sencillas, de fácil aprendizaje, y por lo tanto el salario que recibe se puede pagar con unas pocas monedas, solamente lo necesario para su subsistencia diaria, para que vuelva al día siguiente a trabajar en la fábrica. Masas de obreros hacinados en las fábricas, soldados rasos, controlados por una élite de oficiales y suboficiales, no son solo esclavos de la máquina, son esclavos del capataz, del burgués individual, del patrón de la fábrica y de todo el Estado burgués. Y esta situación es mucho más exasperante, mucho más odiosa, mucho más mezquina, porque proclaman abiertamente que solo tienen afán de lucro. Miserables. Buenas tardes, huelga de amores. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Mati, que no nos mira. Buenas tardes, Chini, que estás en tu casita escuchándonos. Bueno, hoy es 12 de junio, día no sé cuánto ya de nuestra huelga en cuarentena. En cuanto a cuarentena, vamos por el día 85. O sea, podríamos haber dado la vuelta al mundo y nos quedaban 5 para recuperarlos todavía. Y de nuestra huelga todavía no sabemos. Porque perdimos la cuenta. No, mal, mal. Perdimos la cuenta. Bueno, y seguimos en esto, en nuestro formato huelga en cuarentena, dos acá en la radio con Mati y una que va a salir en algún momento por el teléfono. ¡Surprise! Y bueno, y hoy tenemos un programita recargadito con cosas, pero antes, ¿qué estábamos escuchando, amiga? Estábamos escuchando unos pequeños extractos de una producción de los compañeros del PTS de que se llama Marx ha vuelto, que está muy piola, son capítulos cortos, duran 20 minutos, a veces 15, y nos ponen de cara con la vigencia y la urgencia de las ideas marxistas, que las tenemos que adaptar a nuestra época, que la tenemos que impregnar de feminismo, pero jamás dejarlas de lado, porque nos ilumina en cuanto al mundo en el que vivimos y esta lucha de clases como el motor de la historia. Somos dos clases, la trabajadora y la explotadora, y hay un antagonismo irreconciliable, por más que nos vengan a hablar de que, bueno, de que hay que integrar el capital y el trabajo. No se integran porque el capital explota el trabajo. Bien, bueno, y hablando de qué venimos, de qué viene la huelga de hoy, bueno, vamos a hablar de todo lo que vino pasando esta semana en cuanto a la clase trabajadora y la situación de este COVID y cómo nos pega a cada uno de nosotros. Tenemos una varieté con un estrenito. De estreno. ¿No? Estamos de estreno y hay un poquito de noti corti, un picadito de cositas que fueron pasando. Sí, como hacemos una horita donde queremos meter todo, todo, todo, todo, todo y no se puede. Así que bueno, entrando esto que hablábamos, ¿no? De pensábamos acá con las compas huelgueras de la urgencia de detenernos un momento a pensar qué nos está pasando como clase, ¿no? Y la realidad es que mientras estos miserables, ¿no? Que abiertamente lo único que buscan es el afán de lucro, siguen castigando a nuestra clase, recortando salarios, suspendiendo, despidiendo, exponiendo a los laburantes al contagio de COVID en las fábricas, en los supermercados, en los hospitales y el transporte público. Esto, reencontrarnos como clase trabajadora es urgente porque nos están pegando mal, fuerte y duro. Y nada nos garantiza que cuando la nueva normalidad sea normalidad, que no sabemos cuándo va a ocurrir, todos estos ataques no retrocedan, ¿no? Entonces lo más probable es que todo lo que las patronales están aprovechando a hacer en este contexto, lo más probable es que queden instaladas. Y no es solamente la patronal como el empresario, estamos hablando también del Estado en su rol patronal, que exprime a los docentes, expone a los laburantes de la salud y deja en banda a cientos de miles que necesitan ya asistencia alimentaria y económica. Dentro de los laburantes de la salud, ¿qué onda, Pau? ¿Qué anduviste ahí indagando? Sí, unos números que son terribles, números que están publicados en el Observatorio Izquierda Diario, que es terrible, y dicen lo siguiente estos números. Hay 1.791 trabajadores de la salud afectados. De esos, hay 10 fallecidos que pertenecían a grupos de riesgo, o sea, 10 muertes que se podrían haber evitado, ¿no? Vamos a retomar este dato que vos das. Los principales focos de contagio son 3. Villas y aislamientos, 29%, geriátrico 2% y trabajadores de la salud 9%. 1.800 casos detectados con focos en Buenos Aires, CABA, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y La Rioja. 1.800 casos. Y esto, que es otra cosa terrible, 9 trabajadores de grupo que pertenecían a grupo de riesgo están fallecidos. 9 trabajadores, que estábamos hablando de los anteriores, ¿no? Que son 4 mayores de 60 años y 5 con enfermedades preexistentes. Estamos hablando de muertes que se podrían haber evitado si se aplican los protocolos y si tenemos los recursos para eso, cosa que claramente esos recursos no están y los protocolos para evitar todo esto no estarían funcionando. Y qué vara distinta, ¿no? A la hora de exigir de exigirnos los cuidados, del barbijo, de la app cuidar, del permiso, del quédate en casa, que está bueno porque lo necesitamos, porque por ahora es lo único que sabemos que nos cuida, y lo permisivo de estas patronales, el Estado mismo en su rol de patronal, que no cumple con los protocolos pudiéndolo hacer. ¿No? ¿Qué vara distinta depende de quién se trate? Sí, cómo dejar así a la deriva, ¿cuántos estamos hablando? ¿De cuántos casos? A 1.800 personas, o sea, dejás a la deriva, ya está, porque sí. los apartás de las posibilidades de adquirir un protocolo y una salud digna, ¿no? Sí, y hablando de números, los números que están vinculados al ataque a la cuestión de clase, ¿no? El trabajo propiamente dicho, también son espantosos. También, según el Observatorio de la Izquierda Diario, está actualizado el 8 de junio, se contabilizan 154.420 despidos del sector formal. Se estipula una pérdida del empleo en el sector no registrado de 590.000 lugares de laburo. Las suspensiones van arriba del 1.800.000 y más de 2.170.000 laburantes sufren reducción salarial. O sea, mal, mal, mal, mal. Y en esto de estar mal, mal, mal, el método de la clase obrera empieza a abrirse paso, cada semana que pasa empieza más, ¿no? Como que, de hecho, vamos a estar hablando con un compañero de Penta, los compas de Penta son los primeros que, en un contexto de pandemia y con los cuidados necesarios, hacen una acción en el Puente Pueyrredón y en CABA. Bueno, de a poquito, las mujeres, ¿no? Como que el mujerío. La olla de presión. La olla, es como que esta primer parálisis que sufrimos, empezamos como a cuerpearla en esto que Pau siempre cita de mutar, ¿no? Y en esta mutación, la clase empieza a salir a la calle. En esta semana se dio una jornada nacional de lucha con ollas populares y piquetes en todo el país. Mucha, mucha lucha. Con la consigna, con hambre no hay cuarentena. Se exige respuesta ante la falta de alimentos, testeos masivos para los barrios populares, kits sanitarios y aumentos de planes sociales. Y en la convergencia de esta lucha, acá en Zona Sur, la Coordinadora de Trabajadores en Lucha de Zona Sur realizó una acción en Bernal, donde trabajadores de Ansebo, Ferroviarios, trabajadores de Gotan y Penta se unieron para denunciar los conflictos por los que están atravesando. En el caso de Frigorífico Penta, ubicado en Quilmes, 240 laburantes padecen un lookout patronal de los miserables que hablaba nuestro amigo Marx al comienzo. Denuncian la impunidad de Ricardo Brucene, el dueño del frigorífico, amparado por la intendenta Mayra Mendoza y el gober Kicillof. Lejos de tener crisis económica, Brucene cerró las puertas del frigorífico con el objetivo de despedir a los delegados y a un par de laburantes más, liquidando la comisión interna a fin de atacar las condiciones de trabajo y salario. Este patrón cierra porque los trabajadores conquistaron una comisión interna afín a sus intereses y no por crisis económica, un criminal en este contexto de pandemia y como actividad esencial. Bueno, ninguna reprimenda por parte del Estado. Desconoce conciliaciones obligatorias, se caga en todos y en todes. Pero los laburantes, lejos de la pasividad, están en pie de lucha y creo que ya tenemos la conexión con el compañero. ¿Paulo? Hola, sí, te escucho. Hola, ¿qué tal, compañero? Gracias por este ratito que nos dedicás. Yo soy Marce. Hola, ¿qué tal? Acá Paula. Hola. Y somos Pablo, las huelgueras. Bueno, compa, recién estábamos hablando de la lucha de Penta y un poco caracterizando la situación. Y nomás para entrar en la charla, hoy, al día de hoy, ¿en qué situación se encuentran tras 80 días de lockout patronal y de no cobrar salario? Mira, a partir del día de hoy seguimos en la misma etapa del comienzo, que nuestro patrón, este empresario Ricardo Grucese, de que cerró la planta, estamos como el primer día, porque no respetó al día de hoy todavía ningún tipo de conciliación obligatoria, tanto de nación de provincia. Es más, hoy tuvieron una reunión y pidieron 5 días más de atraso a todo esto. La verdad que ya nosotros ya no damos más con esta situación. Es más, estamos con todos los compañeros con la decisión y parte de los delegados para pedir seguir los pasos y pedirle al gobierno para una apropiación de nuestra planta de trabajo, porque no tenemos ningún tipo de solución. Al día de hoy ya nos lleva llevando 5 quincenas adeudadas. Hay muchos compañeros que no cobraron las vacaciones. Hoy, sin ir más lejos, quizá la gente contaba al menos con cobrar el salario, tampoco hizo la declaración jurada. No sabemos que a las otras 2 empresas que tiene le dieron el suicidio que viene a ser parte del Estado. Sí. Que supone si él está con la empresa en quiebra o no tiene la forma de volvernos a reintegrar nosotros al trabajo, no tendría que haber pedido eso. Y sentimos que el gobierno nos está dando la espalda y que está, aparte, haciéndole la vista y el caldo gordo a este empresario. Claro. Compa, que, sí. Y te consulto, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo se organizaron ustedes? ¿Algún día, pum, la empresa le cierra la puerta? ¿Y cómo fue ese proceso de que dijeron, no, loco, vamos a aguantar, vamos a resistir y vamos por lo nuestro? Bueno, desde el primer momento, sí, decidimos todos en conjunto, porque lamentablemente el conflicto empezó con querer suspender a 2 compañeros y después la parte gremial, que vendrían a ser los delegados. Ya veníamos hace 2 años con la anterior delegación pasando un montón de cosas, aberraciones laborales, en el sentido que no nos daban los insumos correspondientes, tanto manualmente para trabajar como higiénicamente, persecución laboral, que tenía que estar trabajando entre medio de tensiones, que si no acataba lo que la empresa disponía, corríamos el riesgo de que nos mande a una de las otras 2 plantas que tiene, que es una en Bolsaco y la otra en Varela. Suspensiones. Y más que nada, lo más conflictivo era de que teníamos que estar trabajando sin las condiciones que realmente son predeterminadas, favorables para nosotros, en el transcurso de que es un trabajo riesgoso, sin el seguro de trabajar con un guante, sin la higiene correspondiente, que vendría a ser, por ejemplo, detergente, cloro, lavandina. La cuestión es, ustedes laburan en un frigorífico, o sea, estamos hablando de que de ahí a pescarse cualquier bacteria, es esto, ¿no? Las medidas de cuidado son hiper, hiper necesarias. Sí. O sea, que este patrón, digamos, es un patrón con todas las letras desde el comienzo, ¿no? ¿Hola? Hola. Ay, se nos cortó la comunicación. Bueno, intentamos comunicarnos de vuelta. A ver, bueno. Mientras pensaba, ¿no? Esta cosa de los trabajadores todo el tiempo en riesgo. Todo el tiempo. O sea, es así, es como, es el ABC de este sistema en el que vivimos. O sea, sí. El trabajador en riesgo. Y te la fumás o te la fumás, porque ahí decía, ¿no? El castigo de reclamar condiciones básicas de cuidado laboral era trasladarte, despedirte, sí, aplicar, perseguirte, ¿no? Todo sí, para aplicar un correctivo. ¿Volvimos? No. Bueno. Ay, quería preguntarle, me interesaba. ¿Sí? ¿Hola? ¿No? No. Bien, estamos. Bueno, cositas de las comunicaciones. Me interesaba charlar con el compa sobre esta idea de la expropiación, ¿no? Como forma de salida a la crisis. O sea, una empresa que puede producir, unos trabajadores que dicen nosotros queremos producir, y un Estado que da la espalda. Una y otra vez, mientras se llenan la boca hablando de soberanía alimentaria, nada. Los trabajadores, bien, gracias. Paulo, estamos de vuelta. Sí. Bueno, compita, para cerrar esta charla que estábamos teniendo, esta salida que ustedes plantean, la expropiación. Sí. Que, contanos un cachito. Sí, digamos, vamos a ver si pedimos eso al gobierno, vamos a empezar a marchar, a seguir saliendo a la calle. Tenemos pensado este jueves de la semana entrante estar por Puente Pueyrredón, y llamar a todos los trabajadores que estén pasando por el mismo concepto nuestro, que tienen en la misma lucha que estamos hoy en día nosotros, y llamar a todas las agrupaciones que se quieran sumar y hacer su reclamo, como nosotros lo vamos a hacer, pedir la expropiación directamente de Penta hacia el gobierno, porque no vemos que este empresario no dé ningún tipo de solución, porque al día de la fecha seguimos como en el comienzo de lo que empezamos por parte de él, porque él, al hacer lo que hizo un locao patronal. Totalmente. O sea, lo único que nosotros, con los compañeros, precisamos es volver a trabajar, es lo que sabemos hacer. Ni hablar. Y todos los compañeros dentro de planta, como fue el primer pedido del inicio de todo esto. Bien. Y pedirle al gobierno con toda la fuerza que no vamos a bajar los brazos, a seguir luchando. A seguir luchando, compa, ni hablar. Sí. Ni hablar, ahí marcando la cancha. Bueno, te agradecemos esta comunicación. Buena jornada de lucha la semana que viene y vamos por todo. ¿Eh? Abrazo. Sí. Abrazo, compañero. Igual. Gracias. Abrazo. Chao. Bueno, el problema es el sistema, así que Mati, dámenos rock ya. El sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso palfarrón, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, marionetas son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas, saco un títere de la galera. Al que le crean, al que le crean. Y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados. Mafia que protege los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que la marioneta, que la marioneta. Las Codirunners. Puede volver. ¡Lali! ¡Lulú! ¡Hola, Lali! ¡Lulú! ¡Hola, Lulú! ¡Hola! ¡Dame un beso! ¡Venía un beso! ¡Ay! ¡Beso! ¡No! ¡Codo! ¡Codo! Codo, codo, codo, codo, codo. Ay, estoy re feliz, tipo nada. Yo me sentía tipo la película de Day of the Mammoth. Oh, yeah. Mi Horacio. Gracias, Horacito, por gracias. Salir a correr. I love you. I love you. Ay, esto es desahogo deportivo, my friend. Remisio, boluda. Ay, sí, yo también. Ay, desahogo. Este es un día de gloria. De glorious day. The glorious day, the glorious day. Mira, mira qué hago, mira qué hago. Saco lo rico. Saco lo rico, mira lo que hago. Atacátelo a la mierda, si yo al encierro infectadura marxista no vuelvo again. Never. ¡Viva la freedom! No. No, no. Oh my god. Mira quién viene ahí. What happens? La rubia tagada. Pero todavía no la tenías más que admirar. Como dice mi abuela, habría que construir un paredón en General Paz para separar la paja del trigo. Nosotras, trigo. Trigo trigal. Trigo trigal. Rubias por fuera, rubias por dentro. Rubias por fuera, rubias por dentro. Rubias por fuera, rubias por dentro. Oh, sí, ahora sí que viene, me parece, ¿no? No. ¿No? No. Ah, hay que terminar esta farsa, por favor. Todo es mentira. El coronavirus existe desde 1957, descrito por Chon Almeida. ¿Lo leíste, Chon Almeida? Creo que sí. Ay, es lo más, es lo más, es lo más, es lo más. Quieren hacer una Argenzuela de mi país. No, no, mi amor. No, mi amor. Conmigo no cuentan, mi amor. Corro hasta Santa Fe para proteger la sagrada propiedad, si es necesario. Así, oh yeah. Corro. Corre. ¡Ay, mira! ¡Sí! ¡Ahora sí que viene! ¿La ves? La veo. ¿La ves? Mírala, esa es la linda. Corregida, boluda. Y ella, no sabes todo lo que come. No sé cómo hace para estar tan flaca. La veo todas las historias que sube al Instagram. ¿La seguís? Sobre todas tortas en chocolate. Ella bañada en chocolate. No puedo creer. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Estás divina? ¡Hola! ¡Qué linda que estás! Ay, boludo, yo con este culo gordo no puedo más. Te juro, voy a correr. Por fin Sigamos corriendo, que vamos a quedar más linda que ella. Amiga, tengo que contarte algo. ¿Qué? Préstame atención, por favor, porque no te lo podía contar por WhatsApp, porque es clasificado. La democracia está en danger, my friend. ¡Oh, no! Sí, está en danger. ¡Oh, my God! Con mi grupo de WhatsApp Anunnakis, donde compartimos información clasificada, conseguimos unos cables diplomáticos que demuestran que la app Cuidar es parte del control del nuevo orden mundial. Vigilancia rubo cubana chuvista y tunqueta. ¡No! Sí, con mi iPhone no. Esta que me la voy a instalar. Esta que me la voy a instalar. No te la puedo creer. Sí, pero amiga, ¿sabes nos qué? Nos están vigilando, Elia. Nos están vigilando. ¿Sabes qué? ¿Qué? Vos te tenés que bajar otra app. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? La Culiar. ¿Cómo? ¡Culiar! ¿Culiar? Sí. ¿Cómo es esa app? Amiga, friend. ¡You are crazy! ¡You are crazy! ¡Oh, my God! ¿Cómo Culiar? Sí, Culiar. ¡Ya! ¡Contame, ya! Te haces un test. Pero corre, hija. ¿Vos te estás más bien? Dale. Bueno, pero... ¿Qué músculo es ese? ¿Qué es como la rubia o no? Ay, contame, bueno, contame. ¿Qué es eso de Culiar? Te haces un test. Sí. Y en 12 horas tenés el resultado. Y si te da positivo, ¿sabes qué? ¿Qué? Culiás. Culiás. ¿Por cuánto? 24, 48 y por 72 horas. Tenés tres opciones. Culiar. Sí. Por 48 horas, Culiar. 48, 24, 72, Culiar. ¡Luli! ¡Estás lejos, Luli! ¿Cómo me la bajo del Apple Store? ¡Apa! ¡Iu! ¿Qué pasó? Ay, esto de salir a rañar, boluda, me encanta. ¿Me corrió el maratón? Ya fue, ya hasta diciembre no hago más deporte. No, no, por favor. Me transpiré todo. ¡Qué bueno! Un poco de ejercicio. Un poco de ejercicio viene bien. Así sea de la mano de Luli Lali Lelu. Así es, quisimos traer un poquito de humor a esta pandemia y a esta cuarentena. Reírnos un poco de lo que pasó realmente, ¿no? Que de golpe y porrazo salió un montón de gente a correr. Y amontonarse, y infecta duro, ¿no? Como los antis de la vida, ¿viste? Son... Tal cual. Bueno, y aprovechar este momento también de este espacio de varieté, es algo que lo venimos diciendo hace rato, pero que no está mal recordarlo, ¿no? Y seguir haciendo hincapié, les artistes... Estamos pasando una situación muy difícil porque no podemos actuar, no podemos tocar, no podemos trabajar. O sea, esto nos viene pasando, o sea, de hecho al principio estuvimos hablando de otra problemática de la clase trabajadora y esta es otra también, es otra problemática más donde insisto también en esta cosita de ser creativos y de mutar, que está bueno. Y a la vez no olvidarnos de igual seguir reclamándole al Estado que se acuerde de nosotros, que nos gire algún bono, por ejemplo, alguna asignación, cosa que no está contemplado por el momento. Hay cataratas de subsidios y bla para hacer todas cuestiones burocráticas que aquel centro cultural o artista que logre llegar a llenar esa planilla, presentarla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y tener un subsidio, seguramente te llega, sí, pero bueno, sabemos que eso es a largo plazo. Hoy por hoy hay una cantidad de artistas que están sin trabajar, sin poder trabajar y sin tener un dinero para bancar la olla. Entonces, existen las redes sociales. Hoy pasó a un primer plano las redes sociales, entonces desde Huelga les hacemos recordar de que hay muchos artistas, de que el Barrio Cultural tiene también una cantidad de programación online, que también pasan cosas por las redes y seguir a esos artistas que sabemos que hacen cositas, chusmear qué están haciendo, porque la realidad es que estamos todo el tiempo en las redes, aquellos que usamos los dispositivos. Entonces, echémosle un ojo a todos esos artistas que están por ahí dando vuelta. Bien. Y esto, ¿no? Decía Pau, el Barrio Cultural tiene su página, su Instagram, donde hay una cuenta que se puede ahí colaborar, mismo los artistas, aquellos que solían consumir arte a través de las distintas fiestas y varieté y actividades que se generaban. Bueno, volvamos al consumo mediante al disfrute en las circunstancias que estamos viviendo, y de paso le damos una mano a los artistas, ¿no? Claro, porque aparte una de las cosas que también se está charlando entre los artistas es esta cosa de que, bueno, sabemos de que no vamos a volver a actuar en el concepto que nosotros teníamos de lo que era la actuación, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Entonces ya sabemos que la cuestión grupal, de ensayo, de función y demás, por un tiempo no va a existir. Entonces nos vemos obligados a pensarnos diferente, pero también nos vemos obligados a seguir reclamándole al Estado que somos una clase a la que cada vez se nos están cortando más las piernas, y bueno, y necesitamos ese espacio y ese lugar y ese dinero para vivir, claro. dignamente. Y bueno, en esto también de que como huelga recomendamos cositas, Pauli nos va a traer nuestro recomendado huelguero de la semana. Me había olvidado, menos mal. Últimamente me he olvidado de algunas cosas. No sé qué pasa. Estás corriendo mucho. No sé, es que es el barbijo, el alcohol en gel, todo eso. Bien, les voy a recomendar Persepolis. Y ahí escuchamos su musiquita. Esa, creo, si no me equivoco, es el consejo que le da a la abuela a una niña iraní. Es una novela, esta película es hermosa por donde la mires. Primero que es una novela animada y es en blanco y negro. Así que, bueno, ahí ya tenés una imagen para ver hermosa. Bueno, relata momentos de la vida de una niña, en principio, o sea, toda la historia de ella, esta mujer, no se las voy a spoilear, le voy a contar solamente qué es eso, que es el relato de una niña. Está atravesada por la Revolución Islámica, esta historia. Y hoy, chusmeando de vuelta para refrescar un poco la peli, me enteré que es casi autobiográfica, o sea, la autora, que tiene un nombre difícil, lo voy a tratar de decirlo bien, Marjane Strappi. Bien, amigo. Perfecto. Y si no, buscan Persepolis y van a ver el nombre de la autora. Es autobiográfica, o sea, es la historia de su vida, así que se las recomiendo. Creo que tenemos el link, después lo vamos a dejar para que la puedan ver y puedan pasar un lindo fin de semana con Persepolis. Qué bien, amigo. Y bueno. Y ya nos estaríamos yendo de este primer así como bloquecito. Sí, ¿y cómo te sentís? ¿Cómo me siento? Me siento bien, ¿vos? Bien. ¿Sabes qué? Creo que me siento linda. ¿Vos cómo te sentís? Yo me siento beautiful. Beautiful. Acá estamos, último bloquecito de huelga de amores. Beautiful. ¿Cómo te sentís? Me siento beautiful. ¿Yo sabes cómo me siento? ¿Cómo? Beautiful. Ah, qué bien. ¿Vos, Mati, cómo te sentís? Beautiful. Bien, estamos los tres. Bueno, toquemos nota. Dice la canción. Si nos sentimos, no podemos. Vamos a tocar. Pero no podemos porque tenemos que estar 1.5 metros de distancia. La tocamos por el vidrio. Bueno, ¿cómo seguimos después de esto? Bueno, un poco, ¿no? Esto está re bueno, cagarse de la risa. La verdad que yo no soy actriz, pero disfruto un montón. ¿Cómo que no? Bueno, lo soy. Soy abogada y actriz. Por supuesto. En este mismo momento. Estoy tentando hace un rato. Ni hablar. Lo disfruto, me divierte. Como huelgueras, asumimos el humor como catarsis necesaria. Pero también no están pasando cositas que merecen la atención y merecen esto, ¿no? La seriedad. Como bueno, dejamos eso y adentramos a esto que nos queda. Lo que vamos a hacer es una selección que hicimos con la compañera de qué noticias queríamos resaltar en esto que le llamamos Noti Corti. Y luego vamos a estar charlando. Sí. Con nuestra sí. amiga sí. la China. Sí. Bueno, y la noticia que elegí yo, que tiene que ver un poco con lo que conversábamos en el anterior bloque y estos datos que traías vos, Pau, es que este lunes se realizó una jornada de protesta para denunciar el asesinato laboral que se cargó la vida de María Esther Ledesma, enfermera del Hospital Gandulfo, víctima del COVID y la desidia del Estado. María Esther fue obligada a trabajar pese a ser población de riesgo. Era enfermera del área de pediatría. 6 veces solicitó la licencia. 6 veces. En el interín de la burocracia del sistema de licencias, contagió a su mamá y a su hijo. Su mamá también falleció y su hijo está internado. La dirección del Hospital Gandulfo se excusó emitiendo un comunicado diciendo que bueno, que el pedido estaba en curso, o sea, nada, no, lo ominoso, lo innombrable. Y desde el inicio de la cuarentena, los laburantes del Gandulfo, el Fiorito, de todos los hospitales de la zona, y creo que de casi todos los hospitales donde están poniendo el cuerpo para sanarnos cuando llegamos con estos problemas, están exigiendo mayor personal, equipos de protección y condiciones dignas de trabajo. 80 días de cuarentena y eso no llega, o llega insuficiente o llega deficiente. La muerte de Esther es responsabilidad del gobierno del señor Insaurralde, que nos acabamos de enterar que tiene COVID, del gobierno de Kicillof y del gobierno de Alberto Fernández. No tiene nada que ver con la elección de vida, de oficio que hizo ella. No, bueno, es enfermera, es... No. Su muerte es consecuencia de la negligencia patronal y estatal que expone a los trabajadores, a sus familias y a la comunidad que asiste a los centros de salud. Una vez más, una laburanta de primera línea es víctima del sistema social de muerte en el que vivimos. La muerte de Esther era evitable y por eso desde Huelga de Amores nosotros decimos justicia para Esther. Bien, va, mal. Lo mío viene más o menos en el mismo tenor, pero desde otro lado. El Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte sacó un comunicado de prensa, no sé si recuerdan, hace más de 40 días más o menos apareció el cuerpo sin vida de Cecilia Basaldúa, de 36 años, en Capilla del Monte. Y este comunicado de prensa lo que pide, lo que solicita y lo que agradece es la visibilización de la causa. Que los medios de comunicación tomemos esta causa y la visibilicemos y recordemos que, por ejemplo, las pistas que hay en la causa y todos los elementos son cosas muy confusas, la falta de perspectiva de género de la causa, las incongruencias dentro de lo que es el Poder Judicial y recordar cómo fue el paso a paso de esta muerte, de este femicidio, Hace poco se le dio sentencia a Bazán en una causa que tiene casi, casi, casi los mismos tintes. Entonces no olvidemos ni a Cecilia Basaldúa ni a Nayi Benítez. Seguimos pidiendo verdad, justicia y transparencia por cada uno de estos femicidios, donde vemos que el entramado que hay entre el Poder Judicial, la policía, es perverso. Y es un método, ¿no? Porque estamos hablando de Córdoba, estamos hablando de Buenos Aires, estamos hablando de Chubut, estamos hablando de Tucumán, Santiago del Estero, San Luis. En cualquier foco que nosotros ponemos donde hay un femicidio, hay un entramado policial y judicial escarboso, ¿no? Y, terrible, terrible. Sí, cuando leía lo del comunicado, que lo elegí como noticia, al toque me vinieron... me viene el recuerdo y las imágenes de lo reciente en el caso de Anahí. Entonces es como que tenemos ya demasiadas muestras para un botón, ¿no? De casos. Entonces, bueno, no nos olvidemos, recordemos, visibilicemos. Y bueno, y cuando ya estamos por llegar como ahí a una etapa final de nuestra huelga, logramos una comunicación con el más allá. No sé si estamos comunicadas. ¿Estás ahí? Oh. Hola, amigas, ¿cómo están? Hola. Hola. Hola, hermanitas huelgueras. Che, gran programa, gran programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encantó, amiga. Y me flashaba como para aportar a la unión de las dos noticias que ustedes trajeron. Perdón, pero tengo la radio prendida. Bueno, nada, me decía la reflexión cómo esto de la pandemia a nivel sistémico además empieza a inmovilizar los cuerpos y las mentes, ¿no? Digo, si antes nos costaba luchar, quizás juntarnos y llevar un mensaje a la luz, ahora es un poco más difícil, pero estamos pudiendo y hay que pensar distintas formas de poder hacerlo. Así es, amiga. Bueno, ¿hola? Hola, sí, sí, te estábamos escuchando. Estábamos muy atentas. ¿Vos nos escuchás? Ahora sí, ahora sí. Bien, bueno, bien. Nada, eso, ¿no? Reflexionaba sobre la inmovilidad de las cuerpos y las mentes en tanto aislamiento. Así es. Bueno, y estábamos casi ya como llegando a nuestro momento final. ¿Y sabes qué? Tengo una bronca, China. Ay, tenés mucha bronca, sí. Yo también tengo mucha bronca. ¿Vos, Pau, tenés mucha bronca? Sí, tengo mucha bronca. Tengo una bronca, amiga. Con todo esto yo les propongo mandar toda la mierda. Sí, China. Llegaste en el momento oportuno, China. Perfecto. Somos todos oídos, China. Hay gente que no debería existir en este mundo. Hoy, en huelga de amores, gente que no. Junio me arde rojo, aquí en la espalda. Hola, amiga. ¡Bendito internet! ¡Odio todo! ¡Odio! ¡Odio! Mientras rescatamos a la China, seguimos con... Gente que no. ¡Vamos a arrancarlo de vuelta! ¡Vamos a arrancarlo de vuelta! ¿Ahí estamos con la China? No. Gente que no. Gente que no. ¡Gente que no! ¿Estamos? No. Ahí vamos, ahí volvimos. Estamos con la China. Hola. Ahí hola, estamos. Mira, esto es en vivo, esto es Huelga de Amores en Cuarentena. ¿Te escuchó quién estaba diciéndole no, que no? Se fue justo, amiga. Así que nada, arranquemos de vuelta, Mati. Ponelo de vuelta, Mati. Todo de nuevo. Todo de nuevo. Todo. Ahí va. ¿Sabés qué, China? Estoy enojada. ¿Sabés qué, China? Ay. Estoy enojada. ¿Saben qué? Yo estoy recontra enojada también. ¿Entonces qué? Y entonces, gente que no. A hay gente que no debería existir en este mundo. Junio me arde rojo acá en la espalda. Felipe Solá, responsable político del asesinato de Darío y Maxi, hoy canciller. Fernando Rivarola, fiscal de Chubut. Desahogo sexual. Es violación, forro. Ricardo Bussi, niega femicidios y quiere modificar la ley Micaela. Dice, queremos hacer una ley propia que no tenga límites ideológicos. ¡Bú! ¡Muerte a todos! Que el miedo lo tengan los machos. Que el miedo lo tengan los machos, a pleno China. ¿Cuánta gente bueno, amigas, que no? Con esta gente que no, las dejo terminar el programa. Dale, les amiguita. Un abrazo fuerte. Abrazón. Abrazo. Bien, bueno, y ya estamos casi en el final. No sé si nos queda algo pendiente. No, amiguita, la verdad es que dinámico, bueno, cositas que suceden en vivo, las conexiones que fallan, y nos queremos ir con alguito que nos regaló y nosotros les regalamos de nuestra amiga hermosa negra Raque. Así es, así que nos escuchamos el próximo viernes. Bobera es no ver la realidad, canta Cassia Eller. Y bobera es ocultar la realidad, pienso. Y entonces muevo el cuerpo. Poder popular. Mover el cuerpo. Poder popular. Poder mío y de todos. Lo siento, muevo el cuerpo. Cruje, suena, se estira, se retrae, se expande. Ocupa espacio. Aquí y ahora. Cuarentena. Junio 2020. Espacio publicitario.